Córdoba. Contacto telefónico. De la mañana, 43 minutos, y nos metemos en el último bloque de esta crecida de martes 14 de agosto para hablar de lo que estábamos ahí comentando al principio del programa y tiene que ver con este pueblito cordobés de Canals. Epidemia silenciosa es el nombre en el que los vecinos autoconvocados de Canal titularon a la investigación que le puso números a sus propias historias de vida y muerte. Porque en este pueblo del sudeste cordobés, de 9.000 habitantes, una de cada dos personas, lamentablemente, muere de cáncer. Las cifras de este relevamiento sirven de este modo para acompañar el grito desesperado por una ordenanza que regule el espacio público, evitando exponer a la población a los herbicidas rociados en el ambiente por las pulverizadoras. La investigación fue realizada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Canals, el licenciado en política Martín Garay, el psicólogo Carlos Zubiri, el médico Adolfo Estrella y Medardo Ávila Vázquez, quien es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, con quien estamos ahí del otro lado en contacto telefónico y le damos la bienvenida. Medardo, muchísimas gracias por la comunicación. No, mucho gusto, muchas gracias a ustedes por habernos llamado. Bueno, te agradecemos mucho acá el tiempo en la salida aquí en Radio El Grito. Y bueno, venimos ahí un poco siguiendo lo que va pasando en nuestra provincia de Córdoba con el tema de las fumigaciones. Y bueno, obviamente esta investigación y esta situación llamó mucho la atención. Si te parece, en principio. Sí, la verdad que gravísimo. Si te parece, en principio te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son los grave, los datos duros en números que se han obtenido en la investigación, ¿no? Y que encendieron la alarma? Sí, mira, bueno, nosotros tenemos un perfil de mortalidad, una forma en que la población argentina muere y esto se sigue, los epidemiólogos lo seguimos todos los años para saber cómo está, si la población se está modificando, si hay enfermedades, si hay un problema de alarma. Y de hace más de 50 años, el cáncer en nuestro país mata al 20% de las personas que fallecen, ¿no? O sea, uno cada cinco personas que fallecen en cualquier lugar al cabo de un año son de cáncer. Pero acá, bueno, veníamos viendo los médicos del pueblo de Canals, los vecinos nos venían diciendo de que esto no era así, era mucho mayor. Venían reclamando al municipio que hicieron ordenanza o que al menos hicieron un estudio más profundo, ¿no? Una investigación completa. Y bueno, el municipio se negaba. El intendente es el presidente de la sociedad rural de la zona. Son todos empresarios de estas empresas sojeras, la presidenta del Consejo Deliberante, la secretaria de Salud. El intendente anterior también fumigaba el pueblo, tiene depósito de agrotóxicos dentro del pueblo, tiene mosquitos que circulan por ahí dentro del pueblo. Ya, el estado municipal es un estado sojero, francamente sojero, y se negaba a poner cualquier tipo de límite a sus actividades tóxicas. Entonces, bueno, con los vecinos tuvimos que poner mano a la obra, ya que no nos dejaban hacer los trabajos con toda la de la ley. Dijimos, bueno, por lo menos vamos a medir la mortalidad, sacamos la lista de los fallecidos del registro de la empresa fúnebre que entierra en el cementerio, y ahí ya nos llevamos la primera sorpresa, porque normalmente mueren 8 personas cada 1.000 en Argentina, en Córdoba, en todos lados, tras la sierra también, Y acá nos encontramos que habían muerto 11 cada 1000. Teníamos 110 muertos en un pueblo de 10.000 habitantes, o sea que ya teníamos un 40% más de mortalidad. Claro. Ya había un problema. Acá la gente está muriendo más que en otros lugares, ¿no? O sea, y esto no se podría explicar porque la población tuviera una mayor constitución de gente de mayor edad, que tiene un poco de mayor edad que la ciudad de Córdoba, como sea, porque los jóvenes generalmente se van hacia las ciudades, pero esto podría explicar un 8% mayor de mortalidad, no el 40%. Pero la mayor sorpresa nos dimos cuando le fuimos a preguntar a los familiares de los muertos, a la mujer, a los hijos, a los padres, que de qué había muerto esta persona, y ahí nos encontramos que el 60 y 61 de ellos habían muerto de cáncer, ya que era el 55% de la población. Y la primera causa de muerte, que son los problemas cardiovasculares, que explica el 25, el 28% de la mortalidad en todo el país, y acá estaban el 23, 24%, o sea, estaba presente la primera causa de muerte en todo el país, acá estaba presente como la segunda. Claro. Y el cáncer había superado y había duplicado, porque éramos más del 50% de personas muertas de cáncer en un solo año que estudiamos, porque obviamente esto lo hicimos en trabajo pulmón, sin colaboración de nadie. ¿Y cómo, ante estos datos tan concretos que vos contabas recién, bueno, cómo este entretejido adentro de los poderes, ¿no? De todos los intereses. El intendente hoy lo escuché por la radio diciendo que estaba mal hecho el trabajo, que la gente no sabe de qué se muere. Claro, Iván, ¿cuál fue la respuesta, no? Claro. Es una respuesta típica de un presidente de la sociedad rural, ¿no? Cuando le estamos diciendo, escúcheme, usted nos está matando al pueblo, ellos nos están matando. Tienen que dejar de fumigar alrededor del pueblo, tienen que dejar de andar circulando con esos mosquitos por de acá para allá. Y aparte seguimos trabajando con los vecinos, ya tenemos detectado 33 depósitos, galpones donde guardan agrotóxicos en el interior del pueblo. O sea, eso genera niveles de contaminación y niveles de exposición que son excesivamente altos y que son la única que puede explicar que en este pueblo tiene una epidemia de cáncer como la que tiene, porque no hay una central nuclear, no hay una fábrica que produzca dioxinas, no hay un conglomerado de antenas de celulares que pueda producir radiación electromagnética, el agua es agua del río Tercero que está libre de arsénico de hace 20 años, que tienen un acueducto, o sea que lo único que tienen ahí es que todos los años lo fumigan con dosis más alta de glifosato y demás agrotóxicos. Uh-huh. En estos días, Medardo, hubo un fallo de la justicia de Estados Unidos que condenó a Monsanto, ¿no?, a pagar creo que más de 200 millones de dólares a un enfermo de cáncer, justamente al demostrarse su enfermedad relacionada con el glifosato, ¿no? ¿Que esto puede llegar a abrir alguna puerta o es algo muy muy lejano y que no puede tener incidencia o precedente? No, esto es muy importante. Este fallo de Estados Unidos, había habido fallos en Francia, pero bueno, vos sabés que las cosas se cocinan en Estados Unidos. Es muy importante. Me hace acordar cuando las tabacaleras como Philip Morris empezaron a retroceder y tuvieron que aceptar que el cigarrillo produce cáncer de pulmón y tuvieron que... Se dictó toda esta normativa que impide toda esa propaganda que existía alrededor del cigarrillo y que inducía a que más del 30% de las personas adultas fumaran. ¿No? O sea que estamos en un momento crítico donde ya se va a dejar de discutir porque todos los vinculados al agronegocio dicen porque sí nomás, porque lo dicen las empresas, que estos productos son seguros y que no producen nada de lo que nosotros decimos. Y ellos se afianzan y se paran en eso, y como en el SENASA están los gerentes de las empresas y en el Ministerio de Agricultura también, entonces bueno, tienen una cobertura política por parte del Estado para seguir desarrollando estas prácticas de agricultura con venenos. Uh-huh. Pero esto empieza a retroceder a nivel mundial, ¿no? Y acá en la Argentina tenemos 400 pueblos que han dictado ordenanzas prohibiendo los agrotóxicos. Muchos pueblos de ahí, de todas las sierras, también han dictado, sí, se han dictado libres de transgénicos y agrotóxicos. Eso muestra cómo hay una reacción que hasta donde uno puede llegar a nivel local, puede conseguir que intendentes, los concejales, que vos los ves, los conocés, los cruzás en la calle, digamos, respondan a los derechos, al requerimiento de defender los derechos a la vida de la gente, y no estén tan prestos a defender los derechos de tal negocio. Más vale. O sea que me llamó la atención ayer, justamente en el marco de todas estas pruebas y cosas que vienen sucediendo, el anuncio de con bombos y platillos del lanzamiento de un nuevo, de una papa transgénica y de un nuevo maíz resistente al glifosato. No sé si te enteraste de eso. Sí, claro que nos enteramos. Esto sigue para adelante liberando semillas transgénicas, que en realidad son todas semillas transgénicas que generan mayor utilización de agrotóxicos, ¿no? Ajá. Porque están orientadas hacia eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto lo vamos a tener que en algún momento prohibir, esas semillas transgénicas y esos productos, y hay que hacer etiquetas enormes en los alimentos avisando que estos alimentos están contaminados con estos transgénicos. Hoy, como ser la leche de fórmula, las leches industriales que se venden para bebés, hasta bebés recién nacidos, están contaminadas con productos transgénicos, están contaminadas hasta con glifosato, porque en Estados Unidos se le midió, la misma leche que se comercializan acá tienen trazas de glifosato y otros pesticidas. Sí, terrible. Medardo, si querés, nos gustaría para cerrar ahí la nota que nos cuentes un poquito qué trabajos viene realizando la Red Universitaria de Ambiente y Salud y en qué medida, ¿no?, esos trabajos son tenidos o no en cuenta a la hora de la planificación de políticas locales de producción de alimentos. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando, investigando este vínculo, ¿no?, entre los agrotóxicos y la salud, y tratando de que la información llegue a los médicos del interior y que llegue a los grupos de los vecinos que se están organizando para resistir y defender su derecho a la vida. Estas 400 ordenanzas que se van generando en todo el país es parte del trabajo nuestro, como de muchísimos otros compañeros que le han puesto su coraje y su calor a toda esta lucha. En este momento, como hay muchas restricciones por gubernamentales en la universidad, inclusive para que sigamos con estas investigaciones, hemos empezado a hacer estos trabajos de epidemiología comunitaria alrededor del tema muerte, causa de muerte, que es algo que es muy difícil de ocultar, ¿no? Es algo que realmente es imposible ocultar de que se muere la gente, porque que el intendente de Canal diga que estos datos son falsos porque el esposo de la señora que se murió de cáncer de mama en realidad no sabe de que se murió, no sabe que no era cáncer de mama. Claro que es falso, es increíble, a nadie, ni a un chico le puede creer que sabe que su padre tenía un cáncer y se murió de un cáncer. O sea que estamos en este trabajo de desmantelar la mentira y tratar de mostrar caminos como para poder tener herramientas para poder tener una vida mejor. ¿Cómo se puede contactar con la red? ¿Dónde se pueden ver los informes? Sí, nosotros tenemos una página y un Facebook, ¿no? Y en la página vamos colgando toda la información, inclusive artículos científicos, los traducimos en español para que estén accesibles para todos. Si uno busca en Google Médicos de Pueblo Fumigado, accede a la página nuestra rápidamente y bueno, ahí tenés todo, la posibilidad de contactarnos con nosotros también. Bueno, buenísimo, Medardo, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, te mandamos un abrazo grande acá desde Tras la Sierra. Sí, bueno, muchas gracias, hasta luego. Abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.